cada vez que yo te veo, mi amor, deseo amarte, amarte. Cuando tú me miras con esos ojos, yo te adoro, pero es imposible llegar a tu amor, porque el hombre de tu vida es mi amigo. Cada vez que yo te veo, mi amor.